Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más de 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La reconfiguración de el gobierno nacional en materia económica, financiera y hasta cambiaria no admite por parte de los sectores más radicalizados del kirchnerismo la palabra ajuste, mucho menos hacer un abordaje a lo que significa un ajuste ortodoxo. Pero lo hecho, hecho está, es objetivo, es como decimos nosotros, tangible, comprobable. Pero queda algo que se plantea, y nosotros lo hemos planteado aquí, acerca de las potencialidades, no para la población en general, después de una alta onda expansiva que ha dejado esos grupos tan duros de la pobreza, que particularmente nos han interesado y nos seguirán interesando, como desechos de un modelo y un sistema que no puede contener a todos. Aun cuando la palabra inclusión sea la más utilizada y la más deseada al momento de introducir en el vocabulario de las autoridades gobernantes y de los militantes de base, la inclusión como método para anular cualquier debate en torno a observar y a reconocer no el planteo actual, sino el desarrollo del modelo que lleva a este planteo actual y las medidas que vienen aplicándose en pequeñas dosis hasta enero de este año. El punto y el eje que nosotros queremos plantear hoy tiene que ver con esa búsqueda tan evidente que no se ratifica en la foto de Kicillof y el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional al ajuste que está haciendo la Argentina, sino algo que está por encima de la foto, atrás de la foto, y proyectándonos en una película que conocemos. Debo decir, antes de llegar al punto que nos interesa compartir con ustedes en la mañana de hoy, que el año pasado comenzó a trabajar un equipo de técnicos y notables del Fondo Monetario Internacional para blanquear, para regularizar, para normalizar el INDEC, luego de la intervención y tras la competencia de los técnicos del Fondo Monetario Internacional el año pasado, seguir aplicando un método que terminó racionalizando aquello que durante largos años se tomaba como parte inherente de la mentira montada por Clarín y compañía. Ese sinceramiento, que fue como un bálsamo para los sectores más conservadores de este país y los que auguraban un ajuste, desconociendo que el ajuste existe, se aplica, pero ante las bondades y ante la elaboración de un discurso y con algunos resultados de inclusión, no era pertinente hacer un abordaje del mismo, mucho menos plantearlo en una mesa de debate y discutirlo a fondo. El Fondo Monetario Internacional no dejó de estar. Se retiró en el momento justo, para que la política tomase el manejo de la economía y el Estado fuera partícipe necesario de los grandes negocios en nombre del desarrollo. Por eso la foto de Kicillof, tan exhibida por estas horas, no llega a ser todavía un corolario, pero era un paso necesario en pos de mostrarle al mundo lo que el mundo ya había observado. Cuando hablo de mundo, hablo del mundo de las finanzas y de los capitales concentrados y de los países que siguen siendo desarrollados y establecen por esto de la globalización. Establecen injerencias en las economías subdesarrolladas o que siguen siendo llamadas emergentes. La cuestión económica es lo que explica también este desbarajuste que no es admitido por el gobierno, que intenta poner un techo a la discusión paritaria de aquellos que están asalariados. Por lo tanto, los que no están asalariados, los que no estamos asalariados, nos encontramos fuera de esa discusión. Podría decirse, y con criterio riguroso, que no estamos porque no nos encontramos sindicalizados. Ahora, a la luz de los hechos, los que están sindicalizados y que por lógica tienen una representación sindical o gremial, aguardan las ofertas que los gobiernos transfieren a estos líderes y referentes para que luego se socialicen las propuestas. Y las ofertas, que es la palabra más justa para utilizar en este tiempo. Menos del 30 es un éxito para el gobierno, y más o menos tenemos que decir nosotros que es exitoso. Por lo tanto, la inflación, que ya licuó salarios y poder adquisitivo, seguirá licuando, pero con un 30% que es superior a un 27%. O a un 29%. Ahora, la cuestión más estructural que se presenta hoy en el escenario político-económico del país tiene que ver con algo que nosotros nos preguntamos hace un par de meses atrás. Cuando se hace explícita la necesidad del gobierno de volver al mercado de capitales. Mercado de capitales que siempre estuvo, y a partir de organismos tan detestables, pero necesarios para el esquema global, estoy hablando del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, la Argentina recibió esa ayuda que no solamente es económica o financiera, sino que establece lineamientos, en el caso del Banco Mundial, de políticas sociales que son financiadas a través de esos recursos que luego devolvemos todos. Cuando hablo de lo más estructural, me estoy refiriendo a un sueño no conquistado todavía por el kirchnerismo, que es pagar la deuda del Club de París, deuda que en un 80% fue contraída por la maldita dictadura militar, que inició su oscuro proceso aquel 24 de marzo de 1976. Con esto quiero decir que en tiempos de correlación de fuerzas que tuvo el kirchnerismo, nunca estuvo en la agenda, jamás estuvo en la agenda, hacer una auditoría de la deuda. Por el contrario, diría yo que uno de los éxitos del kirchnerismo fue demostrar capacidad de pago y honrar la deuda bajo la mácula de pagamos las deudas de otros gobiernos irresponsables. Y un pago de la deuda no alcanzaba para aquellas voces críticas que se iban alzando muy en la periferia, por lo tanto llegó a aquella política del desendeudamiento, que no es otra cosa que patear la deuda hacia adelante, y a eso se le llama desendeudamiento. Por supuesto, tengo que añadir en este comentario que efectivamente la Argentina le pagó de una sola vez al Fondo Monetario Internacional cuando Lavagne era ministro de Economía en la presidencia de Kirchner, lo que nunca se comentó con solidez y en forma masiva, que el FMI había enviado un paper a nuestro país sugiriéndole un pago para empezar a recomponer las relaciones luego del default de aquella sucesión de presidentes, el default en las manos de Rodríguez Saá bajo el aplauso global y total del Congreso en aquellas horas críticas que vivió nuestro país, año 2001. El Club de París es una meta. Pagar la deuda es lo que se hace todos los años. Regresar al mercado de capitales con tasas de interés que pueden llegar a ser usurarias es una necesidad para el gobierno. No es una imposición para el gobierno. Porque la emisión descontrolada tiene a la vuelta una inflación descontrolada. Pero además porque esto es una cuestión de globalización. Y entonces esa búsqueda, que a priori por el discurso no sería necesaria en caso que se hubiesen alcanzado niveles óptimos de industrialización, por lo tanto recuperación del valor agregado en el plano local, se choca de bruces con esta realidad que lo muestra Kicillof, y una buena palmada en la espalda, una salutación del Fondo Monetario Internacional diciendo están haciendo las cosas bien. El ajuste que están realizando es el mejor camino. Ahora, la cuestión de fondo es saber, y con esto termino, si este esfuerzo tan a contramano, por lo pronto en lo simbólico, le va a redundar a Cristina Fernández de Kirchner ese oxígeno que requiere una administración para concluir un mandato. Sin desconocer que los grupos concentrados que hay en la Argentina y que se vieron notablemente favorecidos en los últimos 13 años, pueden sentir el cansancio de que la actual gerencia no es confiable. Y se requiere de una nueva gerencia. Ninguno, en uso de sus cabales y razones, estaría pregonando o proponiendo una salida anticipada. Por el contrario, me parece que la cuestión de fondo es a partir de la bonanza de los últimos años con aquello que nos enseñaron a decir y a repetir sin reflexionar, crecimiento a tasas chinas, se requiere en este momento de los grupos concentrados de la economía, que reitero, fueron altamente favorecidos en los últimos 13 años, una enseñanza. La enseñanza está no en la destrucción de los ideales, porque no lo han logrado ni lo lograrán, sobre todo a partir de que las injusticias son crecientes, pero sí que este gobierno, que en la elaboración de lo simbólico y en algunos avances reales que se han tenido en los últimos 13 años, deba hacer lo contrario, es decir, volver sobre sus propios pasos. Lo podríamos llamar hasta cierto adoctrinamiento, pero no para los potenciales candidatos y hasta quienes figuran allí en la carrera presidencial, sino para todos aquellos que quieran pensar por fuera de los mecanismos del posibilismo y el reformismo, que no se puede. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París, la toma de mayor endeudamiento, era algo, no diría previsible, sino necesario. Tal vez, en la orquestación del armado ideológico, simbólico y político de Cristina Fernández de Kirchner, deseaba que esto lo hiciera el próximo gobierno, no su gobierno. Lo que estoy diciendo es que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de la Nación, tiene que realizar este ajuste ya en marcha, en forma mucho más evidente, sin que obtenga los resultados económicos que le puedan dar una recuperación de lo simbólico para decir, hicimos este esfuerzo, pero recuperamos esto como parte del ADN del kirchnerismo. Lo debe hacer sin esperar mayores resultados, o si son resultados serán estos mínimos. La carrera entre la inflación y el valor cambiario no se detiene. Se encuentra muy alejado de nuestro pensamiento cotidiano y nuestras realidades cotidianas. Pero es una alta costura que después tiene impacto en la base, en los que ya se encuentran impactados. Y genera cierto ruido hasta aquí, no quiebres, ruido en aquellos que siguen hablando de inclusión, mientras el ajuste se hace y recibe la salutación de un organismo demonizado que ahora viene a salvarnos. Una vez más, el FMI. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, esta es una información de servicios, la que vamos a entregar a continuación. Desde el lunes pasado, la oficina de la UDAI es la Dependencia Administrativa de Atención al Público de ANSES, la principal que tiene el Distrito de Moreno, ubicada en la calle Alcorta, está cerrada desde el lunes pasado. No se harán allí más trámites, por lo menos hasta el mes de julio o agosto, principios de agosto. Lo que ocurre es que ese edificio alquilado a la sociedad francesa está en plena etapa de refacción. Y esto tiene que ser enmarcado en una pelea, en una demanda, en una constante demanda, diría yo, de los trabajadores y trabajadoras de ANSES, que veían superada la posibilidad de edilicia y hasta la posibilidad humana de atender una altísima demanda social. Porque no solamente es la Asignación Universal por Hijo, es el Progresar, es toda aquella batería de asistencia social y beneficios sociales, así dicho, que el Gobierno Nacional trabajó en los últimos años. Bueno, la incapacidad de edilicia y el colapso en ANSES llevó a un cierre para que se hagan refacciones. Estas van a durar 3 meses aproximadamente. Pudimos charlar con Cintia González, que es jefa de ANSES Moreno, que nos decía lo siguiente a propósito de esta decisión que traerá, según la lectura que hacen los trabajadores y también las autoridades de ANSES, una mejora en la prestación y atención al público. Una noticia que nos pone felices a los trabajadores de ANSES, pero también creo que cuando esto se vuelva a abrir va a ser una felicidad para el pueblo de Moreno. Era lo que estábamos necesitando, un espacio físico en condiciones, tanto para el trabajador como para los vecinos de Moreno. Y cerramos la semana pasada, el día lunes pasado, y estuvimos trabajando en conjunto con la UDAI de Trujillo, que es donde se va a estar atendiendo todos estos meses que estaría cerrada la UDAI. Tengo fecha de cuando inauguramos, porque se calcula una obra de 2 o 3 meses aproximadamente. Por eso vamos a estar informando a través de los medios de comunicación en 2 minutos que está pasando. Pero bueno, estamos muy contentos porque era la obra que estábamos esperando. Esto es cuando se inaugura. Se suman, tenemos 800 metros cuadrados el día de hoy, y cuando abramos nuevamente va a ser 1.200 metros, con 250 sillas para el público. Hoy en la actividad teníamos solo 70, una tasa de calidad de sillas. Esto es para que no haya más filas a la madrugada largas en el alto. Bueno, pero estamos contentísimos por esta noticia que surgió después de mucho tiempo de trabajar los trabajadores, pero también se hace con una decisión política que acompañó mi compañero Walter Festa para que esto surja, salga todo bien. Bueno, no está el monto del gasto, pero sí a partir de una especulación que podemos hacer, consultamos a Cintia González si ese gasto que hará ANSES se descuenta del alquiler. ¿Recuerdan ustedes que había una demanda por parte del propietario de ese edificio ante las deudas contraídas o los no pagos realizados por el alquiler del local? Puede ser que se haga el descuento de ese lugar, pero la pregunta tiene que ver con esto. Si la inversión, porque el día que se vayan de ahí, quedarán las instalaciones en mejores condiciones que las actuales, si eso tiene que ver con una parte de la negociación por deudas acumuladas o por una menor cuota de alquiler mensual. Bueno, esto le consultamos a Cintia González y respondió lo siguiente. Esto es alquilado, sigue siendo alquilado, no, con opción a compra, pero hasta ahora sigue siendo alquilado, que es el presidente de la francesa, tiene el arreglo directamente con el ANSES central, con infraestructuras y todo el tema, pero la verdad no sé los detalles, si se descuenta o no. Lo que sí es una importantísima del organismo, y la pregunta es, ¿por qué una inversión en un lugar alquilado? En realidad, porque teníamos una problemática en momentos que no había locales con la característica que el organismo necesitaba. Eran muchos, algunos eran muy grandes, no se podía comprar ni alquilar, y los eran muy pequeños. Entonces, pusimos en condición, por eso se sumaron más metros, y bueno, hoy pudieron hacer un trato, y creo que por fuera ahora, para todos. Pero seguimos trabajando en el proyecto de tener un nuevo local de Moreno, eso no se pierde, esa fue una determinación, un proyecto que lo voy a seguir llevando adelante cuando nace el proyecto desde igual. Pero tiempo al tiempo. Hoy tenemos esto, creo que es importante, pero seguimos trabajando en el proyecto de tener un nuevo local. Bueno, y el último audio, Julián, ¿hay dos nada más? Ah, dos audios más hay. Bueno, ¿cómo se plantea la historia en términos políticos? La pregunta para Cintia González es que este año, al comienzo de este año, los rumores se instalaron fuerte en algunos ámbitos de poder respecto a su continuidad como jefa de ANSES. Entonces, ¿sigue siendo jefa de ANSES? Nos ofreció una nota, accedió a la misma. La pregunta era razonable a partir de esos rumores que se generaron dentro del propio oficialismo. Inclusive daban por sentado que iba a ocupar ese cargo la ex concejal Adriana Palacio. Era el nombre que sonaba para ocupar el cargo como jefa de UDAI aquí en Moreno. Cintia González respondió lo siguiente. Si se corrió mucho rumor del cargo de ANSES, si sigo siendo la jefa de ANSES de Moreno, si hice la pregunta, sí. Sigo siendo la jefa de ANSES Moreno, sí hubo muchos rumores en este tiempo, como lo dije en otro medio, Rubén, te lo vuelvo a repetir a vos, yo no estoy sujeto a ningún sillón, a ningún cargo, yo soy una militante social, una trabajadora, hoy tengo la posibilidad de estar enfrente de la ANSES de Moreno y todos los días trato de hacerlo lo mejor posible. Y creo que sí hubo malas intenciones, ganas de tener más de un sector, pero también como respaldo de lo más importante que es nuestra presidenta y en mi caso el director ejecutivo Diego Bossio. Bueno, nos vamos a la tanda de media hora sin antes decirle a aquellos que hacen trámites en ANSES acá en la oficina central en la calle Alcorta que se direccionan esos trámites en la UDAI de Trujuy, aunque va a haber una mesa y una mesa de orientación en la puerta de ANSES en la calle Alcorta para los que deban realizar algunas consultas por la Asignación Universal por Hijo y el Progresar. Y si no, pueden hacer los trámites en Merlo o en General Rodríguez. Esa es la disposición. Cerrada ANSES, Casa Central, sobre la calle Alcorta hasta el mes de agosto o fines de julio. Esto es para tener en cuenta. Tanda de media hora y venimos.

se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. El día sábado se hizo la presentación acá en Moreno de una marca que tras la misma o antes que ella encierra toda una lucha, un contenido social, un intento de presencia, diría yo, de lo que apareció con mucha fuerza, y vos, Julián, te acordarás, y la audiencia también, después del 2001, las cooperativas, ¿no? ¿Cuánta expectativa había en esa figura, en esa recuperación? Inclusive, no hay que perder la memoria y ni de vista la fuerza que representaba escuchar que se recuperaba una fábrica y que los trabajadores se mantenían en la misma. Luego el propio gobierno, los gobiernos, institucionalizaron las cooperativas, cooperativas de empleo y trabajo, y siempre se trató de buscar como una salida para no depender de la teta del Estado el sostenimiento de las mismas a través de esquemas productivos. Bueno, Mandarinas es una marca de ropa que se desprende de la construcción que hacen los militantes de Libres del Sur y de Barrios de Pie. Y el día sábado se hizo la presentación aquí, en el centro de Moreno, donde tiene su local la Casa de los Nadies. Vamos a escuchar lo que decía Patricia, ella es cooperativista. Y después te explico por qué el nombre Mandarinas, que es lo que por lo menos nos llamaba la atención, inclusive por el tipo de presentación de los folletos. ¿Por qué Mandarinas? ¿De dónde surge el nombre? Patricia nos cuenta qué es trabajar como cooperativista y qué representa esta marca para pensar que el mercado no es tan hostil, o dentro de las posibilidades, encontrar esos vínculos solidarios y sociales dentro de un mercado que es deshumanizado. Ahí vamos. Somos 13 personas trabajando en un taller. Hacemos textil, tenemos toda la producción con las compañeras, trabajamos 3 días a la semana, lanzamos la marca Mandarinas, que es para la marca que representamos. Este es nuestro trabajo y el esfuerzo que hacemos todos los días. ¿Qué les deja trabajar en forma cooperativa? ¿Qué tiene de diferente a cualquier otro trabajo? Y es el compañerismo entre nosotras mismas, que nos conocemos. El trabajar en una cooperativa es distinto al estar trabajando en una fábrica, que por ejemplo son 200, 300 personas que no las llegas a conocer nunca. Y en este estilo de cooperativa sí, conoces a la persona, ya somos como amigas, ya algunas ya somos de la familia directamente. Y nosotros hacemos para lo que es el barrio y para el mercado, que por algo largamos la marca Mandarina. Bueno, la marca Mandarina tiene que ver con una imagen muy propia de las movilizaciones, me contaban las compañeras, que después de una movilización lo que más se veía en la calle, o lo que más quedaba en la calle, eran las cáscaras de mandarinas, o de naranja, los cítricos. No solamente es una cuestión de mate. En este tiempo y en este momento que nosotros con Julián estamos tratando de combatir el frío con unos buenos mates, sino que en esas movilizaciones quedaban las cáscaras. Y responde a un hecho social de movilización, de presencia, de no cesión de los derechos que nos arrebataron. Bueno, la segunda parte de la cobertura que hicimos el sábado, dicho sea de paso, el sábado hacía muchísimo frío, ¿verdad? Es la siguiente. Seguimos escuchando a las compañeras que emprenden esta historia de lo social, lo comunitario y solidario. Tenemos el taller textil acá en Merlo, somos 8 compañeras trabajando. Bueno, nosotros en el barrio lo que hacemos es la línea de bombachas de campo, llores, remeras, pollera, almohadones, carteras. Y bueno, estamos trabajando un grupo de 8 mamás, que la diferencia de una textil, digamos un taller, es que nosotras llevamos al trabajo a nuestros hijos y no tenemos que dejar los niños en ningún lado, si podemos trabajar tranquilas con ellos. O sea, y aparte somos compañeras. ¿Y a dónde tienen las máquinas? ¿En la casa de quién? ¿O en un galpón? ¿En dónde tienen las máquinas? En el taller. Tenemos en el comedor de mi casa. Por ahora funcionamos ahí hasta poder hacer un espacio propio, que a medida que vamos vendiendo, vamos juntando para poder comprar los materiales y lo que eso demanda hacer un local. Por ahora estamos haciendo pequeñas cosas y lo que sacamos por mes son 800 pesos en ganancia y tratamos de reinvertirlo en comprar más material, porque cuando empezamos reciclando prendas, cintos, cosas que se podían volver a usar para hacer otra cartera, otro bolso, en fin. Así que, pero ahora recién estamos como poniéndonos más seguros en la hora de elaborar prendas, fabricar y bueno, y con eso las ganancias, comprar más insumos. Mandarina lo que significó en la parte personal mía fue la posibilidad de tener un trabajo digno, la posibilidad de compartir con mis compañeras una forma de trabajo diferente, porque nosotras veníamos, por ejemplo, las compañeras algunas son madres ocupadas, son madres que estaban solas con sus hijos y bueno, fue la posibilidad de tener un proyecto propio y sentirnos que somos útiles y que podemos generar trabajo para otras compañeras y que podemos tener algo propio y decirnos, esto lo hicimos nosotras y que no tenemos que dejar a nuestros hijos para poder salir a ganarnos el mango día a día. La primera compañera era Patricia Núñez de la cooperativa Pasemos al Frente, quien escuchaba recién, Tamara Albornoz de la cooperativa Cada Día un Sueño. Y ahora vamos a poner al aire a Marta, que es del barrio 25 de Mayo, de aquí de Moreno. Tenemos el taller en 25 de mayo y nosotros somos 9 en total y bueno, día a día vamos tratando de mejorar cada día un poco más y con lo poco que tenemos y vamos todos los días luchando un poco para salir adelante. ¿Y qué producen? Y nosotros estamos en la parte de textil y bueno, estamos haciendo ropa. Con lo poco que tenemos, con las telas que vamos consiguiendo, estamos de a poquito capacitándonos un poco cada día más, porque no todas sabemos de parte de textil, pero todos los días vamos aprendiendo un poco más. Así que la gente sí se acerca, pregunta, a ver de qué se trata el proyecto. Es textil lo que se hizo el sábado, mayoritariamente la presentación de productos textiles, y también alimentación. Jonathan es referente de Barrios de Pie y charló con nosotros sobre los valores que tienen estos emprendimientos, no necesariamente económicos. Lo escuchamos. Es verdad, es un contexto bastante complicado, la situación económica, digamos, no es la mejor y lleva a muchas mujeres, sobre todo, a rebuscársela. La mejor manera que encontraron fue empezar a organizarse. Y organizarse con lo que ella sabía, con los saberes que van compartiendo día a día, y esos saberes que, digamos, una va ayudando a la otra. Y ahí se vuelve a traer los valores que charlamos recién, sobre la solidaridad, uno de los ejes que se decía hincapié. Y ante eso, digamos, se la van rebuscando, digamos, empezando una feria centralizada, como estamos haciendo hoy desde acá, en este local de Barrios de Pie, en el cual invitamos a otros feriantes a compartir también las experiencias que ellos tienen y cómo empezar a hacer lazos y redes, ¿no?, en los cuales puedan salir hacia adelante y hacia afuera también, digamos, del propio núcleo que ellos están por ahí cerrados en sus propios barrios, sino empezar a exponerlo y a salir hacia otros espacios, a llegar a esta venta que les permita contactar, digamos, con nueva gente, ¿no?, en este sentido. Yo creo que es un orgullo, digamos, ser parte de esto también, en decir, bueno, cómo las compañeras desde los saberes que tenían guardados, hoy pueden volcarlo a la luz y mostrarlos, y exponer y vender, y eso llevarle una moneda más a la casa, ¿no? Y poder salir y paliar la situación económica que están viviendo, ¿no? Porque habrás visto que algunas chicas que andan entre los 20 y los 30 años, que no han tenido la experiencia laboral en el cual, o una capacitación en la cual haberlo aprendido, y otras comunidades que sí pasaron, digamos, su juventud, quizá, por decirlo así, lograron aprender los oficios, porque no solamente, digamos, mandarina incluye lo que es el ámbito textil, pero acá verás que hay otros, se está compartiendo otros espacios, por ejemplo, con el de panadería, digamos, que es otro oficio con los cuales se van transmitiendo, y comunidades que han salido del mercado laboral por la edad, quizás, han encontrado acá la posibilidad de dar una mano a otras compañeras más jovencitas que no pueden ser, que no se encuentran insertadas en el mercado laboral por la falta de experiencia, por la falta de estudios, quizás, y eso se va retomando de a poco. Y eso se lo vienen compartiendo y saliendo adelante entre todas, digamos, cada uno con sus posibilidades y sus saberes. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, para responder un poquito, dos mensajes que nos llegaron. A ver, ¿cómo direccionar la noticia de ANSES? Ana nos pedía datos útiles y nosotros para esto no somos del todo buenos. Entonces, y manejarnos vía computadora y a veces cuando falla internet es una tarea bastante, ¿cómo se dice?, compleja. Pero bueno, escucha bien, Ana, y toma nota. La oficina del UDAI, que es la dependencia administrativa que atiende al público, así se llaman las oficinas que atienden al público de ANSES, las UDAI. Bueno, está ubicada en la calle Bernardo Caveri, lleva el nombre de quien fuera concejal, Bernardo Caveri 1415, ex Cervantes, entre Echeverría y Joaquín B. González. Reitero, Ana, que nos pediste este dato. La UDAI ANSES de Trujillo está ubicada en la oficina en Bernardo Caveri 1415, ex Cervantes, entre Echeverría y Joaquín B. González. Mientras que la oficina de ANSES en Merlo es Sarandí 670. Hasta aquí son las dos recomendaciones que surgen del testimonio de Cintia González, jefa de ANSES Moreno, que los trámites que se hacían en Moreno, y son trámites programados porque se entrega un número, se van a realizar en Trujuy, o en su defecto, Merlo. Estamos tratando de conseguir la dirección de ANSES General Rodríguez, que entiendo se abrió hace poco, o está próxima a abrirse, ¿ok? Levantamos la cortina. Bueno, la semana pasada que estuvimos en la capital de la provincia de Buenos Aires haciendo entrevistas en la Cámara de Diputados y tomando datos de lo que fue el debate o la especie de debate, o la presentación de posiciones, o la exhibición de discursos. Mire, todas estas posibilidades estoy entregando. Finalizado el mismo, aquellos que pudimos retener, porque se iban, sobre todo los hombres y mujeres del oficialismo, se iban a un acto ahí en La Plata, en la Universidad, me parece, de Periodismo de La Plata, donde se le entregó el premio Rodolfo Walsh a la Presidenta de la Nación. Bueno, lo agarramos al diputado Grana. Si el diputado Grana es uno de los tres diputados que tiene el bloque Nuevo Encuentro, ¿sí? Y con él charlamos sobre un proyecto que viene presentado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digo, por la gestión de Scioli, desde hace mucho tiempo, es un deseo de Scioli, es la carpeta Cámara de Diputados, y le digo a Julián, y entonces el audio número uno hace referencia a Policía Comunal. Estaba mal etiquetado, así que disculpa al compañero. Grana, Saín, pero fundamentalmente Saín, se había manifestado cuando llega el proyecto hace 2 años atrás de Scioli, muy en disconformidad, porque entendía que se quedaba a mitad de camino. Se quedaba a mitad de camino en el sentido de una descentralización, pero sin garantía, escuchen bien, sin garantía de lo presupuestario. Yo tengo muy presente una nota que le hicimos a la senadora Fioramonti, que es la presidenta del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta, en senadores, decir que no era una cuestión muy simple de aplicar, que merecía un debate, una discusión, pero había que estar muy atento a lo que es la disposición de las fuerzas, la garantía democrática, la capacitación y los recursos. Desde otras voces, siempre dentro del oficialismo estoy hablando, de la oposición no hago referencia porque eran disonantes, en disconformidad, que formaban parte del marketing propio de Scioli, pero dentro del oficialismo, que es lo neurálgico en esta cuestión, se llegó a decir, van a convivir más de 100 policías en la provincia de Buenos Aires, y hay que preguntarse si la policía comunal de Moreno puede tener injerencia en Merlo, donde hay una policía comunal de Merlo, ¿verdad? Bueno, Nuevo Encuentro se manifestaba, insisto, en disidencia y presentó un proyecto propio. Un proyecto propio que, en la palabra del doctor Saín, representa que la intendencia, el intendente, se hace cargo de la seguridad. Debo añadir a esto que muchos jefes comunales no quieren saber nada con esto, pues ya tienen suficientes problemas como para incorporar uno tan grave, tan sensible y, si quieren ustedes, tan manipulado. Cualquier situación que se vive en Moreno y que tiene consecuencias letales, lamentablemente muchas, termina las manifestaciones en la puerta de la municipalidad. Y lo que dice hoy el secretario de Seguridad, el intendente, un concejal, es que la seguridad no es competencia del municipio, que el municipio no pone a los comisarios, ¿verdad? Sino que la policía responde efectivamente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que el intendente puede hacer lo necesario para sacar un comisario si es que tiene información de que éste no realiza sus tareas, porque para eso está en el territorio. Granados está en La Plata, pero fue intendente de Ezeiza. Entonces, a mí me sorprendió el discurso de Saín el miércoles pasado cuando hablaba de la importancia de que la política se haga cargo del problema de la seguridad. Si hasta aquí todas las decisiones que se tomaron fueron políticas, y si hay una autonomía superior de la policía bonaerense es porque la política lo habilita. No surge de la nada, no es un fenómeno natural. Y dijo Saín, celebro lo del gobernador Scioli. En el marco de una emergencia, que es más bien un acto de impostura del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hablar con Grana, ya que Saín descartó tener una conversación con nosotros, pero sí el diputado Grana, entonces le preguntamos si ya hay dictamen firmado por Policía Comunal. Y la respuesta de Grana fue afirmativa, ya está firmado el dictamen. El oficialismo firmó el dictamen. El resto de la fuerza no tiene ni idea de qué trata el dictamen, y mucho menos cómo se cerró un acuerdo entre el kirchnerismo, quiero decir, el sector más puro, el sciolismo y Nuevo Encuentro. Grana al aire. Lo que hay es básicamente, después de 2 años de trabajo, casi 1 año y medio de trabajo, en el último tiempo se ha avanzado mucho en discutir en profundidad el tema. Y la verdad es que como este tema, y como lo ha encarado Marcelo, como y lo hemos encarado desde el bloque, pero Marcelo Saín lo ha encarado con muchísima profundidad, la verdad es que es un proyecto que es muy completo y empieza a dar algún viso de solución en términos de constituir una policía de cercanía en términos de lo local. Y bueno, en este sentido es que hemos avanzado en muchos consensos, creemos, estamos hoy se firmó el dictamen en la Comisión de Seguridad, el primer dictamen. La verdad que estamos muy contentos con el consenso logrado. Obviamente no es el proyecto original que nosotros presentamos, pero esto, bueno, es el juego de la discusión política, de la construcción del consenso. Hemos ido avanzando muchísimo y creo que tenemos en el corto plazo tendremos una ley aprobada de manera muy interesante. Diputado, ¿qué es lo que los conforma dentro de lo que es la construcción del consenso? Usted me dice, no es el proyecto que nosotros presentamos, pero ¿cuáles serían los avances? Es decir, una frase muy utilizada. ¿Cuáles serían los avances? No, a ver, en principio lo que nos parece a nosotros extraordinario es que avancemos en la construcción de las policías locales. Este es el primer tema. Y el segundo tema es que después de mucha discusión y después de mucho debate serio y profundo, lo que se ha consensuado es que las policías comunales tienen que depender exclusivamente del intendente, que tiene que haber financiamiento para ello, que tiene que haber una lógica de formativa superadora a la que hoy tiene la policía. Lo que digo, nos parece que hay una cantidad de temas que son el piso de la ley, va a ser un piso de construcción de la policía comunal muy interesante, y que se va a constituir verdaderamente una herramienta que permita acercar soluciones a los intendentes y, por lo tanto, y como cosa importante, que le va a permitir acercar soluciones a la gente en cuanto a lo que es la cotidianeidad de la vida de un ciudadano de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo, la palabra como arma.

Bueno, el último separador nos invita siempre a reflexionar, esa es la idea que tenemos del programa. Y cuando nos enteramos y tomamos conocimiento de lo ocurrido en la Escuela de Educación Superior Secundaria Cristo Obrero, que es la escuela ubicada en Barrio Parque Paso del Rey, yo tengo como registro que en la última asamblea pública en defensa de la educación pública, cobertura que hizo Cintia Medina, charlando con Maximiliano, que es un compañero, nos decía él, bueno, tenemos serios problemas de infraestructura y de mobiliario, inclusive teníamos como registro que existía una rotación de los chicos hasta tanto llegue el mobiliario. Pero eso ya quedó superado, lamentablemente, en un sentido negativo, porque en el día de ayer se tomó conocimiento del incendio de una parte del edificio educativo. Y está en línea Cecilia Matiasi, que es jefa de preceptores, para charlar con nosotros. Cecilia, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero, ¿con qué se encontraron? Mira, es un incendio similar al que tuvimos hace 2 años, con 2 aulas menos dañadas, pero más o menos similar a lo que ya enfrentamos. Está la galería totalmente prendida a fuego, no tenemos techo, la preceptoría, la secretaría, todo el material de adentro, obviamente. Uh-huh. Esto fue el panorama de esta mañana. Cecilia, ¿cómo había iniciado el ciclo lectivo? ¿Qué dificultades tenía la escuela como para comprender el impacto que tiene este acto vandálico ocurrido en el día de ayer? Bueno, primeramente arrancamos con el tema de los paros. Sí, sí. Y que eso fue nacional, entonces, bueno, se sabe que empezamos más tarde. Sí. Cuando comenzamos nos encontramos con aulas que no tenían ventanas. Entonces se pactó junto con el inspector hacer una rotación de cursos ocupando las aulas que sí tenían ventana como para que los chicos estén mejor. Por otro lado, tampoco podíamos convocar a todos los alumnos de los 2 turnos porque no teníamos mobiliario. Finalmente el mobiliario llegó. Uh-huh. Y esta semana solamente un curso del turno mañana rotaba. El resto de los cursos venían. Nosotros tenemos 14 cursos a la mañana y 12 a la tarde. Los 12 de la tarde venían completos y venían 13 cursos de la mañana. Y bueno, la idea era hoy arrancar con todo y bueno, nos encontramos con esto, sin luz, obviamente. Ahora están trabajando de consejo escolar, a ver si al menos pueden dar luz. Pero bueno, la verdad que todos los días, todos los lunes es una sorpresa. ¿Por qué decís esto? A ver qué rompieron, qué incendiaron, viste, con qué panorama nos encontramos todas las mañanas. El día miércoles también quisieron entrar, se robaron 2 estufas, rompieron una reja, y bueno, la verdad que ya no sabemos para dónde salir corriendo porque esto ya no da para más. Cecilia, ¿hoy se pueden dictar clases o está suspendida la actividad? No. El día de hoy está suspendida por la falta de luz. Okay. Estamos sin agua también, así que bueno, ahora están trabajando para dar luz por lo menos y mañana poder empezar. Pero empezaríamos con 9 cursos. ¿A qué atribuyen ustedes esta situación? Porque es la segunda en 2 años, si no entendí mal. No, es la quinta en 2 años. La quinta en 2 años. Sí. De incendio. Primero fue este sector, el mismo sector que incendiaron ahora, ya lo incendiaron. Sí. Después incendiaron la biblioteca. Después un laboratorio y ahora esto otra vez, la cuarta. Esta es la cuarta vez. ¿Y a qué atribuyen ustedes que suceda esto, esta sucesión de hechos en tan poco tiempo? Mira, la verdad, yo no creo que, te doy mi opinión personal, sí, claro. Esto no es más que vandalismo, porque este año como nunca están participando los padres que se acercaron a raíz de todas las asambleas que estuvimos haciendo mientras había paro. Muchos papás se ofrecieron a trabajar, venían los sábados, limpiaron mesas, limpiaron la escuela. Entonces la verdad que no entiendo, porque una vez que la comunidad se acerca y colabora, pasa todo esto. Es el viernes a la noche poner cartado donde no tenemos cómo y lo ponemos, y al lunes cuando llegamos tenemos todo roto otra vez. Uh-huh. La verdad que no sabemos de dónde viene. Cecilia, ¿es de fácil acceso el edificio? Digo, ¿es fácil de ingresar? ¿Cuál es el tipo de seguridad que tiene? Sí. Claro, la escuela tiene un patio interno abierto, y digamos, lo que es edificación ocupa toda la periferia del terreno. Atrás tenemos una plaza que está bastante oscura y con un paredón bajo, que fue lo que hicieron hace como 4 o 5 años. Y sí, es de fácil acceso, porque saltan el paredón como si nada. De los acontecimientos, de los acontecimientos anteriores, ¿se puede establecer algún tipo de responsabilidad? Digo, ¿encontrar a las personas que cometieron esos actos vandálicos? No, no, nunca, nunca. Hay trascendidos, que fue uno, que fue otro, que lo conocen, pero la verdad que más que eso, nada. Nunca encontraron un culpable, nunca nada. ¿Y qué creen ustedes que se podría hacer en términos de infraestructura, edilicia, para repeler estos ataques una vez que se resuelve esta cuestión, que llevará tiempo, porque yo veo las imágenes y el daño es importante, entonces se requiere dinero, obra, ¿no? La burocracia que puede llevar ese tiempo, es decir, ya está afectada la educación, ahora está sumamente afectada, pero ¿qué creen ustedes que se podría hacer y no se ha hecho? Mira, nosotros esta mañana nos reunimos acá en el patio de la escuela con las autoridades educativas, con las autoridades, vino el presidente del Consejo Escolar, el jefe de infraestructura, vino el comisario, vino otro policía. Bueno, estaban todas las autoridades necesarias como para armar algo. Los papás realmente estaban muy enojados y armaron una comisión de 8 personas, entre padres, docentes y autoridades, para ir a hablar con el intendente. De hecho, ahora están allá y estamos esperando que a la 1 vuelvan a ver qué respuesta traen. La propuesta que van a llevar es pedir un móvil de gendarmería todas las noches, acá dentro de la escuela. Es como un sereno. Como sereno, sería un sereno. Exactamente, claro. Cerrar la escuela es muy difícil, porque tiene un patio muy amplio. Es muy difícil que se pueda cerrar. Pero bueno, la solución más pronta que pedimos es esa, obviamente para que dejen de romper cosas y de robar. Yo no sé si esto va a durar todo el año, si vamos a conseguir realmente que venga alguien, pero por lo pronto lo que pedimos es eso. Te hago una última consulta. ¿Cuál es el contexto social en el que ustedes laburan? Fuera de la escuela, es decir, ¿qué lectura de lo social están teniendo ustedes como trabajadores de la educación? Mira, justamente en este momento estamos charlando con un papá del barrio, que también, bueno, la verdad que lo que nosotros notamos es un descuido total por parte de las familias. Supuestamente los que entran permanentemente son menores, entonces ¿dónde están los padres? A las 2, 3 de la mañana de un día miércoles, de un día jueves. Hay los papás se preocupan, pero hay un desinterés total por la educación de sus propios hijos. A la escuela vienen a aprender, no a educarse. Entonces, bueno, cuesta esto. Vienen papás y participan, pero no son los papás de los chicos que realmente tienen que estar. No son los papás de los chicos que tienen que estar. Claro. Por ahí los papás que vienen son los que vienen siempre, que vienen permanentemente, que averiguan notas, que preguntan que cuánto sin asistencia tiene el chico, y los papás que citamos permanentemente, que tienen que venir porque el chico tiene problemas de conducta o tiene problemas de inasistencias o lo que sea, no vienen nunca. Entonces yo lo que noto es un desinterés total por parte de las familias de estos alumnos que supuestamente son los que vienen a hacer estos vandalismos. Es decir, que ustedes tienen como hipótesis que son alumnos de la escuela que realizan estos actos vandálicos. Y yo creo que sí, porque esto, o sea, son chicos que tienen que ser chicos. Han entrado por agujero que vos decís, acá un adulto no pasa. Entonces, bueno, eso da a pensar esto. Cecilia, tomando como referencia y como dato duro de la realidad, que es el cuarto acontecimiento de igual característica o similar característica, ¿de qué manera la escuela abordó en aula esto que estamos charlando ahora? Mira, los profesores permanentemente están charlando este tema. y tratar de que ellos tengan un sentido de pertenencia de la escuela. Yo hace 22 años que trabajo en esta escuela. Nunca pasó lo que está pasando ahora, jamás. De hecho, los chicos, bueno, cuando la escuela se fundó venían a picar piedra, venían a trabajar los alumnos. Vos no ves que vienen, pero yo no sé si es, digamos, la solución para que ellos empiecen a sentir que la escuela es de ellos. No sé si... en el aula se trabaja mucho con este tema. Tenés profesores súper comprometidos con la tarea de todos los días y con concientizar a los chicos de que esto tiene que cambiar. Pero bueno, no queda más que en eso, ¿viste? Después queda en ellos lo que hacen los fines de semana. ¿Y el tipo de trabajo en este sentido, que es de charla, de reflexión, hay cuestiones...? Se charla mucho, los días sábados hay un programa que se llama Patios Abiertos, en donde los chicos vienen, hacen deporte, preparan para los torneos bonaerenses, se preparan equipos, y los chicos vienen, o sea, se les da un espacio como para decir, bueno, no vienen solamente a estudiar, vienen a recrearse, vienen, tratamos de darles todo lo que se les puede dar, pero bueno, la respuesta a veces no es la mejor. Sí, hay una cuestión que surgió con mucha claridad en la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que todavía permanece, que tiene que ver con la destrucción que el propio gobierno, los gobiernos hacen de la escuela, ¿no? Sí. La falta de mantenimiento, que seguramente si vos haces, como me decís, más de 20 años, antes las escuelas medianamente eran dignas en materia de edilicia. Por eso te pregunté, antes del incendio, ¿cómo y cuando se reinició el ciclo lectivo? ¿Qué problemas tenían? Bueno, faltaban ventanas, no había bancos, no había sillas. Y es claro. complejo decirle a un alumno o a una alumna hay que defender la escuela cuando no hay sillas, ni mesas, ni bancos, ni ventanas. Claro, ¿no? Exactamente. Es un discurso medio errado, pero los chicos igual, los que están comprometidos con la escuela lo mantienen y tratan de que el resto lo haga también. Viste, no tienen... O sea, de hecho, nosotros recién el frío, digamos, empezó ahora. Sí. Las aulas que tenían no tenían ventana, los chicos de quinto o sexto año por ahí decían, no, bueno, nosotros vamos ahí, dejen a los de primero en las aulas que tienen ventana. O sea, los chicos más grandes por ahí son los que más colaboran con la escuela. Bueno, así que bueno, pero es difícil. Ya lo creo. Cecilia, Matías, sí, muchas gracias por la comunicación telefónica, por esta descripción, esta charla que hemos tenido aquí en la 90.1. ¿Eh? Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, esa es la situación. Cuarto incendio intencional, cuarto acto vandálico. En una escuela que no tenía, en algunos salones, ventanas y era carente de sillas y mesas. En el día de ayer fue incendiada una parte de la escuela, hoy no hay clases por lógicos problemas de insumo eléctrico, falta agua y justo cuando había comenzado una etapa, permítanme en el término, de normalización a 14 de abril hoy, 14 de abril, luego levantarse la medida de fuerza justa de los trabajadores y trabajadoras, hoy 14 de abril, más o menos comenzaba a funcionar normalmente la escuela, sin tanta rotación, y se encontraron con este panorama. Recorte informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, tenemos pautada una entrevista con un funcionario de la Municipalidad de Moreno después de las 10:30. Pero antes, compartí con ustedes una de las notas realizadas en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, mejor dicho, la capital de la provincia de Buenos Aires, con la diputada María del Carmen Parra Rivas, que es una diputada del oficialismo, es cristinista pura, con mucha pertenencia peronista, ¿verdad? Y que es la titular, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Baja. La pregunta estuvo, y la entrevista estuvo situada en esta declaración de emergencia en materia de seguridad y ese programa lanzado por el gobernador Scioli, que ha tenido una recepción aquí en el orden local, ya que estuvo Granados la semana pasada participando de la firma de un convenio con el intendente Mariano Hues, intendente que ahora está recibiendo una comitiva de docentes y autoridades de la escuela secundaria 4 de Barrio Parque Paso del Rey, que fue incendiada en el día de ayer. Fíjese cómo podemos vincular sin tanto esfuerzo las situaciones y qué lectura se hace desde La Plata de situaciones que nosotros podemos comentar de lo que ocurre aquí en Moreno. Pan Rivas sostiene lo que vas a escuchar a continuación, que es, yo no diría un discurso viejo, pero no sirve para responder el grado, la magnitud y la realidad que hoy atraviesa la provincia de Buenos Aires. Pero insiste con este criterio de la manipulación mediática, que es lo que provoca lo que nosotros vivimos. En la provincia de Buenos Aires tenemos deudas pendientes con los núcleos duros de la exclusión, que los tenemos en el conurbano bonaerense. Pero se está trabajando mucho en eso, en el tema de educación hemos avanzado muchísimo. Las 9 universidades nacionales nuevas creadas en la gestión de Néstor y de Cristina, muchas de ellas están en los núcleos duros del conurbano bonaerense, tales así que están haciendo cursos de nivelación para que los pibes puedan acceder a la facultad. Y bueno, estos procesos no los vamos a ver ya, pues sabemos que la inversión en educación es para un futuro y lo vamos a ver de acá a 10 o 20 años. Y hay una sociedad que demanda mucho, demasiado, porque por ahí, como dijo alguna vez León Gieco, este es un pueblo esponja, no se chupa todo lo que pasa, absorbe rápidamente y parece que no nos dedicamos a ver cómo estábamos hace 10 años, que no es tanto, no es nada en realidad en la vida de los pueblos. Pero yo creo que, bueno, que no tengo una visión pesimista. ¿Será que los que nos tocó vivir épocas tan duras de este país, el terrorismo de Estado, la dictadura militar, la pérdida de compañeras y compañeros tan valiosos, de casi una generación, creemos que, bueno, que los pueblos no se suicidan? Así que lo veo con esperanza, con una apuesta redoblada de los compañeros que militamos en partidos políticos, en organizaciones sociales, aún en sindicatos, ¿no?, que defienden el modelo. Así que, bueno, creo que es cuando esto nos exige redoblar la tarea. Bueno, básicamente, ahora viene la parte que anuncié, pero básicamente es lo que se llama desde el kirchnerismo más puro en la provincia de Buenos Aires, coparticipación estructural. Es decir, 9 universidades. Y si cotejamos esto con lo que nos dijo recién Cecilia Matiassi, jefa de preceptores de la secundaria 4, hay mucho más que un ruido, ¿verdad? La compañera decía, yo estoy viendo algo que jamás había observado, con más de 20 años de docencia. Y la diputada Pan Rivas dice, hemos avanzado en materia educativa con 9 universidades, que son universidades creadas por el gobierno nacional. Sí, la provincia, la más importante del país, la de mayor peso específico en cualquier orden, no es que tiene pequeñas dificultades, tiene enormes huecos y vacíos estructurales, porque así lo ha definido la política, ¿verdad? Por eso, lo que hoy se ofrece desde la gestión Scioli es represión y desde el kirchnerismo le piden inclusión. Pero no para que anule el programa, sino si hay algo represivo, que haya algo de inclusión. Esta fue la pregunta para María del Carmen Panrivas y esta es la respuesta y contestación. Sí, bueno, pero eso es parte de la lucha política. Es parte de la naturaleza política. Es parte de la política, la disputa del poder. Y aparte tenemos ahora instrumentos... Las PASO, como nunca las tuvimos antes. Así que todos los compañeros que tienen... ¿El oficialismo va a usar las PASO el año que viene? Supongo que sí, que todos los compañeros que tengan aspiraciones tienen todo el derecho a usar las PASO para que sea el pueblo y su mandato. Nosotros acatamos el mandato soberano del pueblo. Así que bueno, los compañeros que sean... quieran ser candidatos a presidente, a gobernador, tendrán que disputarlo indefectiblemente en la forma que es la legítima, en la forma democrática. En realidad hay un clima social impuesto evidentemente por una avanzada mediática que junto a los grupos económicos de poder quieren venir a quitarnos todo lo que conseguimos en estos años. En realidad es preocupante porque, bueno, hay una... están implantando un temor en la población, miedo. Generan miedo. Lo peor que puede existir en un pueblo es el miedo. A nosotros nos tocó vivirlo. Conocemos lo que es un pueblo cuando tiene miedo, cómo se encierra, cómo tiende a que todos los lazos de solidaridad que supimos conseguir en estos años se vayan retrayendo, porque bueno, evidentemente para nosotros es un mano a mano con todos y cada uno de los compañeros, de la gente, explicando, haciendo ver lo que hemos conquistado en estos 10 años y que bueno, y que hay que seguirla peleando para que como el lema nuestro, ¿no? Ni un paso atrás, debe ser así. Bueno, si decimos un pueblo esponja, ¿no? Y se absorbió mucho, lo que se pregona hoy es defender lo alcanzado. Pero si lo alcanzado comienza a otorgar una pérdida, entonces, ¿de qué manera y de qué lugar se defiende? Porque las decisiones, y esto tiene que ver con la editorial de hoy, las decisiones que va tomando el gobierno nacional van a contramano de las conquistas, bajo la prédica de sostener lo conquistado, pero se pierde. Y la construcción mediática, o lo que hacen los medios, básicamente Clarín y la Nación, con todo lo expansivo que es Clarín y la Nación, o el grupo Clarín, me parece que puede reaparecer. Es necesario para el gobierno que reaparezca, porque si hay algo que caracterizó al gobierno nacional, es la construcción del enemigo. Y no lo estoy cuestionando, estoy tratando de señalar brevemente que la constitución de lo simbólico ha tenido como característica la identificación de un enemigo, ¿sí? La sociedad rural, el grupo Clarín. Entonces hoy no aparece el enemigo porque el Fondo Monetario es amigo de la Argentina, ¿verdad? Entonces debe aparecer, por lo menos en mi criterio, debe emerger esto de la demonización, que claramente, tengo que decir, lo producido por Clarín como grupo es vomitivo. Claro que el otro lado también es vomitivo, pero Clarín tiene una representación empresarial más que periodística. Entonces, yo avisoro a partir de la entrevista de Alicia Panrivas y charlando con otros diputados del oficialismo, que esta figura de lo mediático como elaborador del pensamiento, y no hay un error en esa interpretación porque hay millones de personas que quieren la solución y el consumo de la noticia sin reflexión alguna, va a emerger por este tiempo. Pero en la provincia de Buenos Aires hay que refrendar lo que Scioli dijo y puso a conocimiento del público en general, que es una emergencia en materia de seguridad. Y fue una decisión política del gobernador, pensando que en el ítem de prioridades la seguridad la encabeza y él quiere ser el adalid de esa lucha, exhibiendo un producto de marketing, un chocolate en mal estado, y los que quieren seguir a Scioli, a una regañadientes, quieren un caramelo también incomible. Tanda de media hora y venimos.

de Victorí, que estoy hablando del ensanche de lo que es la colectora Gaona, pero en los barrios lo que van receptando es, y esta es la pregunta, ¿participación o demanda de resolución de conflictos y problemas? No, mirá, las mesas barriales como presupuesto participativo para nosotros son herramientas de participación y de protagonismo popular. Sí. Son ámbitos diferentes, con metodologías distintas, pero que son válidos porque canalizan la participación y la búsqueda de respuestas a las problemáticas y a las necesidades que surgen en el seno de la comunidad. Los proyectos que se presentaron de presupuesto participativo el año pasado, que fueron un total de 20, se dividieron en diferentes temáticas. Había proyectos de obras públicas, proyectos que tenían que ver con recuperación de espacios públicos, pero también había proyectos de capacitación, había proyectos culturales. Vos bien dijiste que en la votación salieron ganadores 3 proyectos que llevaron el total del monto. Sí. Que un proyecto es el del corredor aeróbico del Boulevard Acoite, otro proyecto es la compra de un equipo de rayos X para las unidades sanitarias, y otro es el convertir la antigua planta depuradora del complejo habitacional Catonas en una plaza con skatepark. Pero a estos 3 proyectos que lo votó la comunidad, después nosotros fuimos incorporando dentro de lo que es el plan de gobierno 2 proyectos más, que fueron el 4º y el 5º más votados. Que el 4º proyecto es un proyecto de cultura móvil, impulsado fundamentalmente de las organizaciones del barrio de Villanueva, y el 5º proyecto es el de la construcción de veredas en el barrio Aras 2 de la localidad de Trujillo. Este proyecto, a ver, me gustaría detenerme en el proyecto 4º y 5º, ¿verdad? El 4º me decías que era, que lo toma la municipalidad. El 4º es un proyecto que impulsaron de cultura móvil, o sea, es la compra de equipos de sonido. Eso quería saber, ¿qué es la cultura móvil? A ver, ¿qué representa para ustedes? A ver. Es generar iniciativas o actividades culturales en los espacios públicos, convocando a las diferentes expresiones de organizaciones que trabajan la cuestión de la cultura en nuestros barrios y articulándolo con el área de cultura del municipio. ¿Para el barrio de Villanueva? No, en general, a ver, para todo, nació para todo Trujillo en un principio, pero así fue presentado como proyecto, pero a partir de que lo incorporamos en el plan de trabajo, en este caso de cultura, va a estar para todo Moreno. Uh-huh. Jorge, de la experiencia que van teniendo en mesas barriales y sobre todo esto que traes de la cultura móvil, bueno, Villanueva, el año pasado una situación muy muy dolorosa, muy angustiante, muy terrible, que en un mes, en el mes de septiembre del año pasado, murieron 14 chicos, 14 jóvenes, sí, de Villanueva. Y con esto quiero decir que el nivel que se llama de violencia o el contexto social es sumamente grave. Quiero preguntarte, sí, si ustedes tienen algún tipo de intervención o creen que esto es imprescindible realizar un trabajo de intervención para reconstruir lazos en zonas tan vapuleadas. Villanueva es un doloroso ejemplo. ¿Qué hacen frente a esto? Si surgen estos temas, yo imagino que sí, en las mesas barriales, o por ahí me estoy equivocando. No, te imaginas bien. En las mesas barriales surgen de todos los temas, y obviamente que el tema de la violencia, el tema de la seguridad, el tema de las drogas, son problemáticas que nos atraviesan y que nos preocupan a todos. Ajá. Nosotros, creo que el tema de la violencia se agrava con el impacto que genera el consumo de las drogas, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia de los hechos delictivos, robos o esas cuestiones. Creemos que no hay una solución mágica, creemos que el trabajo tiene que ser integral, y en esto hay que aplicar todo lo que podamos, desde cultura, desde prevención, desde las cuestiones de seguridad, desde políticas de inclusión social, desde construir y fortalecer las redes sociales y comunitarias en nuestros barrios. Es una temática muy amplia la que hacer, siempre apostando a la inclusión y a la integración de los jóvenes y al darle más oportunidades. Este proyecto de cultura móvil, de alguna manera, lo que busca, como siendo parte de esta estrategia global, es generar espacios de participación con los jóvenes, es generar espacios donde los chicos puedan participar, y no solo los chicos, los adultos, toda la comunidad, porque entendemos que las soluciones son en conjunto, no individuales. Por eso las mesas barriales, por eso el presupuesto participativo, por eso la participación del Estado apostando a estas políticas. Entendemos que es la única manera de poder ponerle un coto a estas cuestiones de violencia y de trabajar para tener una comunidad más organizada y que trabaje en conjunto con el Estado para la búsqueda de estas soluciones, de estos problemas. Pues sabes que te escucho con suma atención y tengo aquí enfrente el proyecto que declara la emergencia en materia de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y es que encuentro están las antípodas, ese proyecto no plantea nada. Hay un solo artículo que dice trabajar en la inclusión, no dice cómo. Por lo menos vos me estás diciendo, mira, hay un proyecto que lo tomó la municipalidad, de las discusiones que se dieron en Trujuy, para que haya esto de la cultura móvil, ¿no? Un equipo de sonido que vaya por los barrios. Por lo menos es un intento, quiero decir, ante tanta situación de malestar y de violación de los derechos humanos de hoy. Por lo menos sí, nosotros, me estás presentando una intención. En la provincia de Buenos Aires... Nosotros estamos trabajando siempre en la búsqueda de soluciones y de respuestas, pero siempre apoyándonos en la comunidad. Nosotros ahora vamos a trabajar desde las mesas barriales también con el CEDRONAR. Y el CEDRONAR compartimos la mirada que ellos tienen a partir de los cambios de las autoridades, y es la mirada que tenemos nosotros acá en el municipio, de que la problemática de las drogas no se soluciona con más represión solamente. Hay que reprimir al narcotraficante, obviamente, pero hay que tener políticas de inclusión, porque las drogas son cada vez más nocivas, más baratas, están más al alcance de todos nuestros chicos, y en realidad entendemos que lo que hay que trabajar es la baja del consumo. No alcanza con reprimir al narcotraficante, porque mientras exista consumo, desgraciadamente, más allá de que podamos meter preso a un narco, van a aparecer dos en reemplazo del que metemos preso. Entonces hay que trabajar la baja de consumo, hay que trabajar la inclusión social, hay que trabajar la incorporación de nuestros pibes con políticas de educación, de generación de capacitación de oficios, culturales, deportivas, en fin. Hay que tener un plan integral de abordaje de estas temáticas, y en esto es fundamental el compromiso y la participación de la comunidad, te repito, porque las redes que se construyen desde la comunidad son fundamentales para poder encarar esta batalla. Sí, después está, por supuesto, esta es como una pretensión, después está la materialidad. Por eso la pregunta es si la provincia de Buenos Aires acompaña esta intención que vos mencionás. Es decir, si hay, al margen de lo que pueda hacer, y permitime la reflexión y el debate que estoy teniendo contigo, si se da un taller de cultura móvil, ¿verdad? Pero vos me decís que las mesas barriales van tomando, pero lógicamente van tomando lo que es el tema de adicciones. Un chico puede tocar el bombo o el tambor y puede ser parte de una murga. Ahora, el abordaje que se tiene que hacer es mucho más integral. Si un chico está atravesado por las drogas, necesita tener un lugar para que lo atienda, para que lo contenga. Tiene que tener asistencia psicológica, médica, clínica. Y eso yo no lo veo, ¿eh? No está. No está para el volumen que nosotros estamos charlando en este momento. No está. No, por eso te estoy planteando de que nosotros este año estamos apostando a trabajar con el CEDRONAR de una manera mucho más activa. Nosotros el año pasado hicimos experiencias de capacitación y formación en dos mesas barriales con el CEDRONAR, que son la mesa de Sanguinetti y la mesa de Barrio Parque Paso de Rey. Sí. Este año tenemos la expectativa, ya hemos avanzado en reuniones con el área para ampliar esta experiencia y este abordaje de estas temáticas junto con Nación y el municipio. Uh-huh. Por eso te digo, es una política que tenemos que ir construyendo y con una mirada única que, digamos, a nivel municipal y a nivel nacional sobre estas temáticas. Por eso te planteo la integralidad, y esa integralidad hay que irla construyendo. Digamos, no hay recetas mágicas, y tampoco creemos en que solamente la represión al narco, con eso solucionamos el tema de la droga. Creo que con eso no alcanza. Es una parte muy importante que hay que hacerla, pero no es lo único. Fíjate que acabas de decir, articulando municipio y nación, no dijiste provincia. Bueno, yo te digo con las áreas que estamos trabajando nosotros. Por supuesto que con la provincia estamos predispuestos a trabajar totalmente. Por ejemplo, con la provincia venimos trabajando en otras temáticas, a lo mejor no esta, pero sí, por ejemplo, estamos impulsando con la Dirección de Culto una campaña de donación de sangre para el Hospital Mariano Moreno. Y eso lo hacemos con el área de hemoterapia de la provincia. O sea, nosotros no nos cerramos, al contrario, creemos que es necesario la articulación con todos los estamentos del Estado y con toda la comunidad para poder afrontar todas las problemáticas que tenemos en el partido, que son muchas y que, bueno, tenemos que buscar la solución, y la solución es entre todos, creemos. Sí, y además, reconociendo que el presupuesto municipal es bastante acotado, un 80% está afectado, así que tienen que articular con Nación, Nación debe articular con los municipios, y la provincia también, ¿verdad? Porque si no, sí, esto es una locura, claro. Ningún municipio está en condiciones de afrontar por sí mismo las problemáticas sociales que hoy presenta el territorio. Ninguno. Inclusive aquellos que están mejor. Ninguno. Así que, por supuesto, sí, claro. Por supuesto, es así. Y estamos tan convencidos de que es así que por eso trabajamos de las mesas, apostando a la organización en el territorio, con el Estado local, con el Estado provincial y con el Estado nacional. Yo te puedo comentar, por ejemplo, también hay tantas problemáticas que nos surgen día a día, como por ejemplo también el tema, bueno, lo que sufrimos las inundaciones en febrero, nosotros sí. Nos vimos en los centros de evacuados. Por ejemplo, ahí con Nación y con Provincia se está trabajando desde la Municipalidad de Moreno en trabajar en todo lo que es la limpieza, el dragado del río Reconquista y de los arroyos de Moreno. Ahora, por supuesto que el municipio de Moreno no tiene ni los fondos ni el equipamiento para hacerlo por sí solo, porque si no ya lo hubiésemos hecho. Es toda una gestión que se tiene que hacer con las áreas correspondientes y tener los fondos para esto. Hemos avanzado mucho, ya por suerte hemos logrado que se licite y se adjudique la limpieza del río Reconquista en el partido de Moreno, y ya se está avanzando también a través de gestiones que ha hecho nuestro intendente para el dragado y la limpieza del arroyo Catona, pero es así, el Estado tiene que trabajar de una manera integral con la comunidad para poder buscar soluciones y respuestas a tantos problemas que tenemos en nuestro partido. Está bien esto y me gustaría que lo expliquemos mejor, si te parece. La licitación del dragado de Reconquista se va a hacer con fondos provinciales, ¿correcto? Sí. Seguramente provincia puede pedir un préstamo, no sé cómo se hará esa historia, pero no es, a ver, lo que hizo la municipalidad, y lo dijo Wes en la apertura de periodo de sesiones, es gestionar. Sí. Lo que se puede dar como información es que se licitó el dragado de Reconquista. Luego la adjudicación es el próximo paso, y luego la ejecución de las obras. ¿Es correcto? Tengo entendido que ya está adjudicado. Está adjudicado. Que tiene que avanzar ya con la ejecución de lo que es el Reconquista. ¿Y los arroyos? Y el arroyo, el intendente también viene avanzando y viene dando pasos muy importantes para concretar el saneamiento del dragado del arroyo Catonas con fondos de Nación. Bien, seguramente vos habrás escuchado la semana pasada, nosotros charlamos con un vecino militante de Catonas, están muy enojados con algunos funcionarios públicos que te mencionan a vos. ¿Verdad? Como que se incumplió toda la promesa que había hecho la municipalidad. Y yo recuerdo que tuviste una participación y estuviste trabajando en la Escuela 71, el centro evacuado que se abrió allí. ¿Vos lo enmarcás en algo particular a esto, personal, o crees que los vecinos de Catonas tienen razones para seguir estando molestos? Mira, yo creo que hay que separar la paja del trigo, por decirlo de una manera. Yo paso por Catonas todos los días, vivo cerca, soy vecino. Tengo excelente relación con muchísimas personas de Catonas. Con la persona que vos entrevistaste particularmente... Con Federico. Federico. Sí, es una persona que tiene una actitud muy agresiva, se ha dedicado a estar generando propuestas de linchamiento a mí y a otros funcionarios, generando violencia, agitando todo el tiempo. Nosotros tenemos los ámbitos que hemos ido construyendo, tenemos la mesa barrial, tenemos los espacios donde la comunidad participa y donde hemos explicado esto que te estoy explicando a vos con el tema del dragado y la limpieza del río y de los arroyos. Sí. Ahora, cuando se paran desde una posición de no querer entender de que esto, el municipio no tiene los recursos y lo tiene que gestionar y que lo está gestionando y estamos avanzando, y se paran solamente de la confrontación política y utilizando la problemática y la angustia de la gente, que es real y es genuina, la verdad que me molesta mucho, porque es una actitud muy oportunista. Yo respeto el dolor, la pérdida de los vecinos. Vos me has visto en el centro de evacuado, hemos estado todos los días acompañando y trabajando para mejorar, no solo durante la inundación, sino los días posteriores, y lo seguimos haciendo, seguimos trabajando. Me molesta cuando se utiliza esa angustia, esa problemática para tratar de sacar un rédito político de una manera muy mezquina. Así que bueno, eso correrá a las declaraciones que él hizo, corre por cuenta de él. Ajá. Pero no es la actitud de los vecinos de Catona, que te repito, yo paso todos los días por ahí, hablo con todos. Es más, he recibido la llamada solidaria de muchos vecinos ante las declaraciones de esta persona. Ajá. Santucho, ¿qué, te quisieron linchar a vos? No, no. Él ha publicado por Facebook un llamado a que los vecinos vayan a mi vivienda, a mi casa, incitando al linchamiento y con palabras textuales de que hay que matarme. Mm. Bueno, corre por cuenta de esta persona, que para mí es un irresponsable, y bueno, y que actúa por su cuenta, pero no refleja el sentir de los vecinos de Catón. Vos habrás escuchado, y porque sos funcionario además, es una cuestión elemental para cualquier administración manejar información y cotejar información y buscar información, que se iban a realizar cortes en Catonas la semana pasada, que estaba prevista una asamblea allí en Catonas. La pregunta es si se realizó esa asamblea la semana pasada, en donde se pudo informar esto que me estás diciendo ahora, o se suspendió la asamblea, o está totalmente desarticulada la posibilidad de un encuentro entre vecinos y vos como responsable, ¿no?, de la Secretaría de Organización y Participación Comunitaria. Mirá, la semana pasada nosotros tuvimos reunión de mesa barrial en Catonas. El día miércoles, el día del paro, nosotros tuvimos la reunión de mesa donde participaron muchos vecinos, donde se informó todo esto que te estoy comentando. Pero esto que te digo, incluso yo he ido a reuniones en la escuela 70, no tengo ningún problema reunirme con los vecinos. No me reúno con personas que no quieren buscar una solución y que quieren solamente generar un conflicto y una cuestión agresiva, no solo hacia la gestión municipal, sino ya también cayendo en cuestiones personales. Uh-huh. Ahí entiendo que no tiene sentido, pero con los vecinos siempre hemos trabajado, siempre hemos dialogado, de hecho no ha habido cortes. Así que creo que tiene que ver mucho con un microclima que se genera en algunas personas de tratar de alentar el conflicto, pero los vecinos saben que estamos trabajando y que estamos buscando respuestas, que no son sencillas, que llevan tiempo, como es el tema del dragado y la limpieza del arroyo, pero se está trabajando para lograrlo. Bien, la última, y agradezco mucho estar escuchando a Jorge Santucho, que es funcionario de la Municipalidad de Moreno. El desarrollo de presupuesto participativo en las cuatro localidades, ¿tiene un cronograma? Sí, nosotros vamos a estar arrancando ya a finales de mayo. Sí. Vamos a hacer primero dos localidades y después, en un proceso de 3 meses y medio, como se hizo la experiencia pasada en Trujuy, y luego otras dos localidades. Así que de esa manera vamos a estar completando durante este año las cuatro localidades del Partido de Moreno, con todo el proceso de asambleas, de elaboración de las propuestas, la presentación de los proyectos y las votaciones. Muy bien, Jorge Santucho, muchas gracias por la entrevista. Nos parecía relevante primero charlar con vos sobre el presupuesto participativo y esta situación que se vive, por lo que decís vos, con una persona, solamente con una persona ahí en Catonas, y admitiendo que las dificultades para esa población son evidentes, inclusive me parece que se tiene que hacer un trabajo respecto a las fábricas que hay allí, porque los niveles de contaminación son importantes y vos no los conocés. Jorge, sí. Jorge vive en 3 de diciembre. Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo, pero hay que empezarlo al trabajo. Y una vez más reitero, porque yo soy muy crítico de la gestión municipal, pero en materia informativa he explicado que el 80% del presupuesto de la municipalidad está afectado. Está afectado, es decir, que ya está entre planta de personal y la millonaria recolección de residuos. Es decir, queda muy poco para resolver conflictos de tamaño y envergadura. Por lo tanto, la articulación con Nación y Provincia, en el caso que no lleguen respuestas, es porque no está respondiendo ni Nación ni Provincia. Y esto lo he dicho siempre y lo voy a seguir reiterando. Por lo menos hasta que no se discuta seriamente en Argentina una redistribución de la carga tributaria, es decir, cómo se distribuyen los recursos que recaudan las provincias, inclusive los municipios. Así que te agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? No, por favor, Rubén, y a disposición. Yo, siempre que quiera llamarme, no tenemos inconveniente para dialogar y comentarle a los vecinos todo lo que venimos trabajando. Así es, y lo destaco, así que te agradezco mucho. Allí pasaba Jorge Santucho, Secretario de Participación Comunitaria y Organización Social del municipio de Moreno. Julián, usted manda. Recorte informativo hace... Que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes,